En la Biblia católica dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, decía pues a los judíos que creían en él: si perseveráis en mi doctrina, seréis verdaderamente discípulos míos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, hermanos. Vamos a meditar en el tema que le hemos titulado El culto a la Santa Muerte. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama el tema? El culto a la Santa Muerte. Y antes de comenzar, yo quisiera mostrar a todos aquellos que nos van a estar viendo a través de la televisión y a los que nos van a estar escuchando a través de la radio, amén, hermanos, que lo que le vengo a hablar no es algo, mi hermano, que trae algo contradicción, que yo quiero pelear, que yo quiero discutir, quiero alegar, como le llaman por otros países, y quiero contradecir a aquellas personas, ¿verdad?, que todavía no han entregado su vida a Cristo. Vengo a predicar un mensaje basado en la Biblia, y en esta ocasión le venimos a leer lo que dice la Biblia católica, o sea, que no traemos algo para pelear ni discutir. Amén, hermanos. La Biblia dice que la Biblia no es para contender. La Biblia, mi hermano, es para edificación del pueblo de Dios. Amén, hermanos. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para edificación del pueblo de Dios. Amén. Y este tema que le hemos titulado El culto a la Santa Muerte, vamos a tratar de enfocarlo con la Biblia católica para que los que nos escuchan a través de la radio y los que nos ven a través de la televisión puedan darse cuenta que la Biblia, mi hermano, y la palabra de Dios nunca regresa vacía. Amén, hermanos. Dice la Biblia católica en el libro de Juan, oiga lo que dice, el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 31. Acuérdese que estamos leyendo la Biblia católica. Dice la palabra del Señor: decía pues a los judíos que creían en él: si perseveráis en mi doctrina, seréis verdaderamente discípulos míos. ¿Qué dice el 32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, hermanos. Aquí habla la palabra del Señor que aquellos que siguen estas tradiciones y que siguen estas enseñanzas, doctrina de hombres, hermano, un día se les va a predicar la palabra del Señor, y ese día llegó hoy. Amén, hermanos. Ese día es hoy. Hoy van a escuchar la palabra del Dios de los cielos. Hoy van a oír este mensaje, y yo le aseguro que la palabra rompe cadenas. Amén, hermanos. Rompe ataduras, le abre los ojos a aquellos que no conocen al Dios verdadero. Amén, hermanos. ¿Cuántos conocen al Dios verdadero? ¿Cuántos conocen al Dios verdadero? Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Ese es el Dios que venimos a predicarle. Un Dios que salva. Un Dios que hace milagros. Amén, hermanos. Porque la muerte no salva. La muerte no hace milagros. Al contrario, la muerte es muerte y trae muerte. Y se lo lleva a la muerte, imagínense. O sea, mi hermano, de salvación no tiene que ver nada. Amén, hermanos. Entonces, para aquellos amigos, la Biblia dice: conoceréis la verdad. Tomen en cuenta que estamos leyendo la Biblia católica. Amén, hermanos. Y para llevarlo a conocer la verdad, tengo que leerle otra escritura más donde habla ahí en Apocalipsis. Véngase conmigo. Acuérdese, yo leo una Biblia, usted va a leer otra Biblia. A lo mejor no dice lo mismo, ¿verdad? O a lo mejor sí, no estoy seguro. Pero si usted viene conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 15, va a encontrar algo que Dios nos quiere hablar. Amén, hermanos. 15:4. Cuando lo tenga, dígame con todo el corazón. Quiero que pongan mucha atención los que estamos aquí y los que nos están viendo a través de la tele. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4 dice: miren, ¿quién no te temerá, oh Señor, y no engrandecerá tu santo nombre, puesto que tú solo eres el piadoso? En pocas palabras, santo. Amén, hermanos. Solamente tú eres santo. Dice: de aquí es que todas las naciones vendrán y se postrarán en tu acatamiento. visto que tus juicios están manifiestos. Amén, hermanos. O sea, en la Biblia que nosotros tenemos, en el capítulo 15, versículo 4, dice de esta manera. Se la leo las dos para que también usted sepa, ¿verdad? No solamente los que están afuera, sino los que están aquí adentro, lo que dice la Biblia. Apocalipsis 15, 4 dice, casi lo mismo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Hasta aquí nomás. Voy a pedirle a Cabina que me mande la primera imagen de la Santa Muerte, donde es una fotografía, ¿verdad?, que dice, pues solo tú eres santo. Oiga, la Biblia dice que solo Dios es santo. Dígalo conmigo, pues solo tú, Señor Jesús, eres santo. O sea que no hay santísima muerte. Amén, hermanos. Yo no le veo nada de santo. Yo no sé si usted le ve algo de santo, ¿verdad?, o de santidad a la muerte. Al contrario, es lo negativo a la santidad, es lo contrario a la verdad. Amén, hermanos. Entonces, nuevamente, si este mensaje llega a manos de personas que le rinden culto a la Santa Muerte, yo no quiero atacarlos. La Biblia dice solamente tú eres piadoso. La Biblia católica, piadoso es lo mismo que santo. Amén, hermanos. Bueno, según la piedad, la santidad de Dios, amén, hermanos, lo mismo es. Dios es santo, Dios es piadoso, Dios es amor, amén, hermanos. Y la Biblia cristiana dice, pues solo tú eres santo. O sea, si solo Dios es santo, ¿habrá alguien más aparte de Dios que sea santo? No, porque la Biblia lo dice. Pues solo tú, Señor, eres santo. Amén, hermanos. Yo quiero que lo repita usted conmigo en esta mañana, todos juntos. ¿Cómo dice la Biblia? Pues solo tú, Señor, eres santo. Si la Biblia dice que solo Dios es santo, usted también tiene que decirlo, porque es la palabra de Dios. Ahí dice la Biblia, pues solo tú eres santo. Dígalo conmigo, usted que está del otro lado. Pues solo Jesús es santo. O sea que no hay santa muerte, no la hay. No hay santa muerte, porque Dios es solo Él santo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor una vez más, con todo el corazón. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Amén, hermanos. Voy a empezar rápidamente, porque si no, esto se nos va a alargar. Primera de Corintios 15, 25. Acuérdense, hermanos, que yo sigo leyendo en la Biblia católica. Amén, hermanos. La Biblia católica, en Primera de Corintios, capítulo 15, amén, hermanos, versículo 25 y 26. Oiga lo que dice. Vamos a ver el primer video que tenemos por ahí. Dice la palabra del Señor: entre tanto, debe reinar hasta ponerle el Padre a todos los enemigos debajo de sus pies. Primero dice que debe reinar el Padre antes de ponerle todos los enemigos. Oiga la palabra enemigos. Y después dice, y la muerte será el último enemigo destruido, porque todas las cosas las sujetó Dios debajo de los pies de su Hijo. Más cuando dice la Escritura. Ahora dice aquí, y la muerte será el último enemigo destruido. Oiga, la muerte será el último enemigo. O sea que de Dios la muerte no es amigo. Amén. Son enemigos. Y si alguien se hace amigo de la muerte, se constituye enemigo directo de Dios. Óigame, qué tremendo. Y los enemigos de Dios no van a reinar con Dios. La muerte no va a reinar con Dios. Al contrario, dice que el último enemigo lo va a dejar por último. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir toda la palabra del Señor. Tiene que haber tribulación en esta tierra. Y al final, ya por último, después de haber hecho juicio a las naciones, Dios va a tratar y va a ir a hacerle juicio a la muerte. Oiga, qué tremendo. O sea que la gente que me está escuchando, yo no tengo nada en contra de la muerte. Ahora, si usted dice, pero es santísima, pero hace milagros, pero es bendita, pues déjeme decirle que está equivocado. No soy yo el que te vengo a hablar, es la palabra del Señor, es Dios que te dice que la santa muerte no es santa, es enemiga de Dios. Aleluya. Usted que está allá del otro lado, mire, Dios dice que la muerte es enemiga. No te hagas enemigo de Dios, no te vuelvas atrás, no vuelvas la espalda a Dios, porque si tú adoras la muerte, imagínate que tú le estás prendiendo una candela a la muerte para rezarle, para hincarte a ella, y en eso viene Cristo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si Cristo viene ese momento, hermano? Hermano, lamentablemente no se va a ir con Dios, porque todo aquel que adora a otra cosa que no sea Dios, hermano, es pecado. Por favor, hágame un enfoque de la Biblia, la Sagrada Biblia, Félix Torres Amat, y la Biblia es la Biblia Católica. Amén. Yo creo que con estas imágenes ya la gente que nos ve, creo que sabe de que estamos leyendo la Biblia Católica. Véngase, vamos a leer en la epístola a los Corintios. Dice en el 26: y la muerte será el último enemigo. Léanlo. El último enemigo que destruido, porque todas las cosas las sujetó Dios debajo de los pies de su Hijo. Hasta aquí nomás. La Biblia dice que la muerte será el último enemigo. Una vez más, no tengo nada en contra de la gente que nos está viendo, ¿verdad? Pero Dios dice que la muerte es enemigo de ella, ¿ok? Entonces, todo aquel que adora a la muerte o a la Santísima Muerte, como usted le quiera llamar, se hace enemigo de Dios. Se hace enemigo de Dios. Si alguien le prende una candelita de esto a la muerte, se hace enemiga de Dios. Esto es lo que le traigo. Es una candela de la Santa Muerte que mucha gente, a lo mejor de los que nos están viendo o los que nos están escuchando, han prendido candelas. Amén. No quisiera subirla al púlpito, pero la voy a tener que subir. Le digo, no quisiera, ¿verdad? Porque pues para mí esto, mi hermano, es abominación delante de los ojos de Dios. Amén, hermanos. Como le digo nuevamente, esto es abominación. Para mí, mi hermano, esto es abominación. Estamos leyendo que conoceríamos la verdad. Amén, hermanos. Mejor le caigo mal por la verdad que caerle bien por la mentira. Amén. Yo no traigo algo como para ofender, no estoy ofendiendo, estoy leyendo la Biblia. O sea que si alguien nos ve y nos está viendo, sabe que lo que estamos leyendo es la Biblia Católica. Amén. Entonces no hay ningún pretexto para aquellos que nos están viendo. Pero vamos a pasar un poquito más adelante. Miren, ¿cómo llegó el culto a la muerte? Amén. ¿Cuántos quieren saber cómo llegó el culto a la muerte? Bueno, vamos a pasarlo. Dice aquí: la leyenda popular que se supone transmitida de boca en boca indicaría que este culto haya estado naciendo alrededor de los años 60, cuando en Catemaco, Veracruz, México, un local vio la figura de la Santa Muerte dibujada en las tablas de su choza. Fue a pedirle al cura local que verificara la imagen y la canonizara, pero este se negó rotundamente, tachándola como rito de satanismo. De aquí que este culto se difundiese de persona a persona sin tener una organización fija, por el temor a ser visto como satánico, por lo menos hasta el día de hoy. A ella se daría a conocer el culto en el estado de Hidalgo, México, en el año de 1965. La Santa Muerte es así adorada o venerada, sobre todo por personas que cotidianamente ponen en riesgo su vida, pero los habitantes urbanos de hoy en día también invocan a esta figura para la protección y para la recuperación de la salud, artículos robados o miembros secuestrados de la familia. la similitud con el culto a San la Muerte, dice, argentino, se evidencia en esta solicitud de aquellos que ponen en riesgo su vida. También en el culto sudamericano se pide a San la Muerte por una muerte no violenta ni dolorosa. La muerte puede ser representada como una figura masculina o femenina. De forma masculina lo visten de la manera tenebrosa, con guadaña o rosario. Otras ocasiones la Santa Muerte femenina, vestida con una túnica larga, blanca de satín y una corona de oro. O sea, mi hermano, que en varios países ya entró el culto a la Santa Muerte. En México ya son 10 millones de seguidores, hermano, solamente en México. Ahorita le voy a decir en qué estados está, pero tan fuerte lo que es el culto a la Santa Muerte. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo hasta este momento? ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Ok, vamos a leer un poquito de historia acerca de la muerte. El culto contemporáneo a la Santa Muerte apareció en Hidalgo hacia 1965 y está arraigado en los estados de México, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Campeche, Morelos y el Distrito Federal. En el barrio de Tepito es de uso común entre los delincuentes o los comerciantes, también en Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas. La Santa Muerte se ha vuelto un rito de entrecruzamientos culturales donde confluyen usos heterodoxos del santoral católico y otras creencias alternas, como la santería. La Santa Muerte se vincula con la Virgen del Carmen, con Ollá, en lo que es brujería y todo esto. La Señora de los Panteones y colinda con el vudú y el satanismo, y se le adora en consultorios, templos privados o altares con veladoras, flores o botellas de tequila. Entonces, hermanos, estamos viendo que va involucrada la Santa Muerte con la santería. Oiga, ponga atención. ¿Cómo Dios va a estar donde hay santería, donde hay espiritismo, donde hay brujería? Si la Biblia dice que qué comunión hay con la luz, con las tinieblas. Amén, hermanos. ¿Usted cree que hay una comunión entre Dios y el diablo? ¿Usted cree que hay un convenio entre lo santo y lo inmundo? ¿Usted cree que Dios podrá aliarse con Satanás para poder ayudar a una persona? No, mi hermano. Entonces aquí dice que es aliada. Vamos a leerlo un poquito más. Dice: la Santa Muerte se ha vuelto un rito de entrecruzamientos culturales donde confluyen usos heterodoxos del santoral católico y otras creencias alternas, como la santería. La Santa Muerte se vincula, ¿verdad?, en lo que es esto de África y todo esto, se vincula con la Virgen del Carmen, con Ollá, la Señora de los Panteones, y colinda con el vudú y el satanismo, y se le adora en consultorios, templos privados o altares con veladoras, flores o botellas de tequila. Eso, mi hermano, es lo que la gente está adorando. Ahora dice la palabra del Señor que si alguno adora a alguien que no sea Dios, si alguno se hace amigo de estas personas o de estos ritos o de estas cosas, hermanos, delante de Dios el Señor borra completamente, hermano, esa persona del libro de la vida y del libro de las memorias de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en contra del satanismo. Amén. Los cristianos estamos en contra del satanismo, y lo digo abiertamente, mi hermano, porque un hijo de Dios no se va a postrar delante de una imagen. Un hijo de Dios no se va a postrar delante de una estatua ni de una veladora, mi hermano. Si queremos adorar a alguien, tenemos a quien adorar, y su nombre es Jesús de Nazaret, al cual le damos la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Alabado sea su nombre, a su nombre, hermanos. ¿A quién adoramos en este lugar, hermanos? ¿A quién adoramos en este lugar? ¡A Cristo! Porque solamente Él merece la adoración. Amén, hermanos. Por favor, en el amor de Dios, no se le vaya a ocurrir adorar a la muerte. ¿Por qué? Porque usted mismo está sentenciando su alma. Amén. Usted mismo, ahorita le voy a leer lo que dice estas candelitas. Oiga, ponga mucha atención. Aquí está el diablo metido en estas candelitas, hermano. No le tenga miedo al diablo, hermano. El diablo está debajo de nuestros pies. Amén. Jesús lo venció. Jesús venció a la muerte, dice. Oiga, Jesús venció a la muerte en la cruz. Amén. Oiga, ¿cómo se casan con la muerte? Imagínense, uniendo su vida con la muerte. Aparte de eso, en México ya se empezaron a casar, o sea, hombres con hombres y mujeres con mujeres, en honor a la Santa Muerte. Porque la Santa Muerte les ha traído liberación, dicen ellos. Pero liberación a saber de qué, mi hermano. Pero imagínese usted casado con un hombre. ¿Cómo la ve de ahí? Imagínese que un hombre lo traiga bien abrazado a usted de la cintura. Santo Dios. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Pero oiga lo que dice aquí. Oiga lo que se dice cuando se casa a una persona con la muerte. Lo que nosotros bendecimos es el amor. Dice, es el amor que esas personas sienten. El amor no tiene sexo. Dios ama a su prójimo y a todos los seres humanos, tengan la preferencia sexual que tengan, explicó a F, el máximo responsable del culto de la Santa Muerte, David Romo. Esta doctrina, que cuenta según Romo con 10 millones de fieles en México, tiene su punto medular en la figura sagrada de la Santa Muerte y derivan sus creencias del catolicismo. Aunque no está reconocida por la Iglesia Católica ni se le ha concedido el registro federal como religión. Hay gente que dice, puede decir en este momento, ah, ya ve, la Iglesia Católica no tiene nada que ver. Yo nunca he dicho que la Iglesia Católica tiene algo que ver. Yo lo que he dicho es de que la gente adora a esa imagen. Amén. La gente adora. Ahora, supuestamente no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero yo creo que sí tiene que ver, aunque lo queramos ocultar, aunque queramos negarlo. El culto de la Santa Muerte surgió en los años 40 en zonas desfavorecidas del Distrito Federal mexicano y después se extendió al resto del país. Su centro actual está en Tepito, barrio marginal de la capital mexicana. El pasado 13 de febrero, José Alejandro Pacheco, que se hace llamar Alejandra, y Ricardo Acosta se casaron, pero por deseo expreso de la pareja, la noticia ha trascendido ayer. No obstante, normativa mexicana solo reconoce los matrimonios civiles. La celebración de bodas entre parejas del mismo sexo por parte de la Santa Muerte está siendo una liberación, afirmó Romo, ya que la homosexualidad es una realidad que muchas familias mexicanas consideran un estigma y vivían en secreto. O sea que gracias a la Santa Muerte ya pueden liberarse, según, ¿verdad?, casándose entre hombres, y ya se empezaron a ver las primeras bodas que se casaron allá en México. Hermanos, yo no tengo nada en contra de los mexicanos. Si alguien me está viendo a través de la tele y dice, ah, ¿qué nos trae con nosotros? Yo qué culpa tengo que eso diga que es en México, ¿verdad? Si dijera que es en Honduras, yo lo leo. ¿Y cuál es el problema? Yo soy hondureño, pero no quiere decir de que yo tengo algo en contra de los mexicanos. Al contrario, viva México, hermanos. México para Cristo, amén, hermanos. ¿Cuántos creen que México es para Cristo? Y amamos a los mexicanos. Yo los amo con todo mi corazón. Amén. Porque cocinan bien rico. Bueno, vamos a seguir, hermano, con esto que estamos leyendo. Mire, voy a leerle un poquito acerca de lo que sigue. Ahora, el ritual. Ritual es de la gente que le adora a mi hermano. La gente que cree en ella. La gente, mi hermano, va a lugares donde hacen limpias en nombre de la Santa Muerte. Hermano, le rezan. Es lo mismo casi que la Virgen María. Le caminan de rodillas. Imagínense qué tremendo. Le hacen, mi hermano, esos ritos para aquellos que creen que estas candelitas tienen poder. Mire, candelita se llama la Santísima Muerte. Santísima Muerte. Si esto fuera santo, yo ahorita caería fumigado, si es posible, ¿verdad, hermano? Porque estoy hablando en contra de algo santo, algo sagrado. Pero ni caigo fumigado, ni me da miedo, ni me da ni temor, ni cosquilla tan siquiera. ¿Por qué? Porque dice, más poderoso es el que está conmigo que el que está con esto. Amén, hermanos. Más poder tiene Jesús, el que venció a la muerte en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Que esta candelita no tiene nada de poder. Nada, absolutamente nada. Cero. En ti. Como le quiera llamar. Nada de poder. Ni un poquito tan siquiera. Nada. Tiene más poder. Que doble sus rodillas usted, mi hermano, y levante las manos al cielo y dígale: Señor, aquí está tu hijo. Eso tiene más poder, una oración, porque la oración del justo puede mucho y obra eficazmente, dice la Biblia, no las candelitas. Mire, si esto tuviera poder, oiga lo que dice la candelita poderosa, oración a la Santísima Muerte. Oiga lo que dice. Con todo respeto a nuestro Dios, porque esto está grave, mi hermano, lo que dice aquí. Dice, Jesucristo vencedor. Oiga, ¿de quién está hablando? Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido. Oiga lo que dice la Santa Muerte. Vence a que esté vencido conmigo. O sea que está diciendo que venza a otra persona que está vencida de la misma manera que él. Dice, en nombre del Señor, si eres animal feroz, manso como un cordero, manso como la flor del romero, tienes que venir. Pan comiste, de él me diste, agua también bebiste y de ella también. Me diste por la palabra más fuerte que me dijiste. Quiero que me traigas, dice, a esta persona que esté humillado, rendido a mis pies. Plantas, ven, porque yo te llamo, yo te domino. Tranquilidad, no has de tener hasta que vengas a mi lado. Así como atravieso este alfiler en mitad de esta vela. Oiga, satanismo, hermano. Así quiero que se atraviese mi pensamiento en mitad de tu corazón, para que olvides a la mujer que tengas y vengas, que yo te llamo. Esto es, mi hermano, un ritual. El culto a la Santa Muerte. Hermanos, yo le voy a decir una cosa. Si usted llega delante de Dios y el Señor le dice, a ver, préndeme una candela de la Santa Muerte, y usted la prende, pasa. Señor, vea que era bien santa. Sí, ahorita vas a ver. Lee lo que dice la candelita. Usted le dice a Jesucristo, enfrente en la cara, Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido. ¿Qué cree que va a hacer? ¿Qué cree que Dios le va a hacer? ¿Le va a aplaudir? Ahí nomás le dice, sáqueme a este inmediatamente. No quiero agarrarlo del pelo aquí. ¿Verdad? Inmediatamente, hermano. Imagínense prendiéndole una candela a la muerte. Al puro diablo, hermano. Esto es el puro diablo, hermano. Puro diablo. Fumándole el puro a la Santa Muerte. Va a fumarle el puro a Cristo. A ver qué va a pasar. Se lo va a enterrar en los dientes, hermano. Que andar fumándole puro a Cristo. Imagina, yo aparezco con un puro ahorita aquí y hablándole de Cristo. Y hablándole que esto es de Dios. ¿No habrá otras fotos por ahí, hermano? Mándeme otra foto. Quiero inspirarme en esas fotos que están apareciendo por ahí. Quiero ver otras fotos. Míreme. Óigame, hermano, si hasta de ver da miedo, fíjese. Otra por ahí, hermano. Imagínese, el hombre que está ahí asustado, está viendo la muerte. A ver, otra por ahí, por favor. Yo sé que hay más. Mire todo eso. Hermano, si usted entra en un cuarto donde hayan puras imágenes de esas, ¿usted dormiría tranquilo? ¿Usted cree que lo van a cuidar? Híjole, no, hombre, al contrario. ¿Qué lo van a andar cuidando? vamos a leer otra candelita. Mire lo que dice esta candelita. Oración a la Santísima Muerte. Es que hay muchas oraciones. Dice esta: Señor, ante tu divina presencia, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te pido permiso para dirigirme a la Santísima Muerte, la niña blanca que marca el final y el principio de una vida nueva. Quiero pedirte humildemente que rompas y destruyas todo hechizo, encantamiento y oscuridad que se presente en mi persona, en mi casa y en mi trabajo y en mi camino. Quita de mí toda envidia y desamor por lo que te pido, me concedas. Aquí dice: nuestro bien venga a este hogar para así emprender una nueva vida juntos, donde el amor sea el que reine, iluminado, para que comprenda que es lo mejor le puede suceder en su vida. Aquí, hermanos, doy gracias de antemano, dice, porque se me cumpla este pedimiento, que lo hago desde lo más íntimo de mi corazón. Le está pidiendo bendición a la Santa Muerte. Le está pidiendo, mi hermano, a la Santa Muerte que bendiga su casa. Imagínese, hermano. Dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Amén, hermanos. Mi casa y yo. No dijo: vamos a servir a la Santa Muerte. Mi casa y yo vamos a adorar a la Santa Muerte. Mi casa y yo vamos a prenderle candelitas a la Santa Muerte. Josué dijo: mi casa y yo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? ¿Cuántos pueden decir: mi casa y yo serviremos al Señor? Amén, hermanos. No vamos a servir a la Santa Muerte. Al contrario, hermano, lo que menos queremos ver es la muerte. Si alguien es tan devoto a la Santa Muerte, ¿por qué no se quiere morir? ¿Ah? ¿Por qué no se quiere morir? ¿Por qué? Porque no, hombre, me muero y me lleva a la muerte. Bueno, y no es que estás queriendo ir con la muerte. No es que tantas las ganas de que orémosle a la muerte y orémosle a la muerte. No, mi hermano, a la muerte no se le puede orar, solamente a Cristo. Amén, hermano. Oiga lo que le voy a decir, esto es muy importante. ¿Sabía que a nosotros, a todos, no solamente a mí, en Honduras, a mí se me enseñó cuidadito hablar mal de un santo? ¿A cuánto le dijeron: cuidadito, hablas de la Virgencita, te castiga? ¿Cuánto le dijeron: cuidadito, hablas del santito? Levanten la mano todos. Cuidado con faltarle respeto a la Santa Muerte. Cuidadito, dice aquí. Cuando una persona se informa sobre el culto a la Santa Muerte, la primera información que recibe es: se debe retractar antes de iniciar. Si es que tiene algún temor al respecto y que nunca debería faltarle el respeto a la Santísima, el trato que debe de recibir debe ser el mismo que se le da a una persona real. Por lo que es muy común poner dulces en los altares, que se platique con la imagen en voz alta o que se tome junto a los altares. Se trata de hacer con la Santísima lo mismo que con los amigos más respetados que tenemos. O sea, lo primero que le enseñan es retractarse. Cuidadito, ¿has hablado alguna vez mal de la Santa Muerte? No, pues sí, una vez. Bueno, retráctate para que la Santa Muerte te pueda escuchar. Hermanos, malas noticias. La Santa Muerte no tiene ni oídos tan siquiera. Malas noticias, la Santa Muerte no es santa. Santo es Dios. Malas noticias, la Santa Muerte no hace milagros. El único que hace milagros, que seguirá haciendo milagros, que hizo milagros, se llama Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Vamos a ver la gente que se bautiza en nombre de la Santa Muerte. Son 27, 12, 7, son 9. El número 9 es el año de Jesús, el año de la hermandad. Es por eso que es muy cabalístico este día. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Hoy, en este número, en este día cabalístico, en este número que es de gran importancia para todos nosotros, recordemos que Jesús es el único medio para llegar a Dios. La Santísima Muerte, nuestra gran guía espiritual, somos sus devotos y a ella nos debemos. nos debemos en cuerpo y alma, pero sobre todo el espíritu. Ella nos ayuda y estamos aquí para venerar este día, para que todos juntos seamos una hermandad unida, una hermandad donde solo rija el bien, donde no haya titubeos para la maldad que jamás sea aceptada. A todos y cada uno de ustedes que son magos, que son brujas y que próximamente serán grandes maestros, encarecidamente se les suplica de esta manera que no hagan trabajos negros, todo lo contrario, deséchenlos. Nuestra Santísima Madre, la Santísima Muerte, es para que nos haga un bien, viene a ayudarnos aquí en vida. Ella es la que nos va a transportar para llevarnos ante su majestad, el gran Creador. Bienvenidos sean todos. Aquellos que deseen ser bautizados pueden pasar, los que no, no importa. Recuerden que vamos a recibir a nuestro guía espiritual. Cada uno de ustedes tiene el propio. Aquellos que sean con la Santísima Muerte, bienvenidos. Todos somos una hermandad, sobre todo en el Instituto Arcano. Aquí está el primer eslabón de una gran cadena. Aquí está precisamente donde está naciendo el Instituto Arcano y el Templo de la Santísima Muerte. Inmaculado Santa Luz, te imploro, me conceda los favores que te pida para mí y para todos estos devotos tuyos, hasta el día, hora y momento en que su divina majestad ordene llevarme ante su presencia. Muerte querida de mi corazón, no me desampares de tu protección. Te pido protección para estos devotos tuyos y que a su vez tenga la prosperidad y la abundancia en nuestras personas y economías. Retíranos toda enfermedad natural o provocada, así sea, salve Santa Muerte. Los que van a ser bautizados, pásenme a uno. ¿Okay? Su nombre profesional ya lo tienen todos. Ok, dice ahí a todos los que van a iniciarse, imagínense, brujos, santeros, hechiceros y todo eso, los que se van a bautizar en el nombre de la Santa Muerte. Y oigan lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 29. Le voy a invitar que lo busque, cuando lo tenga diga amén. Primera de Corintios 15, 29. Aquí habla, mi hermano, de aquellos que se bautizan. Miren lo que dice aquí, y se bautizan por los muertos. Oiga, lo tiene, cuando lo tenga dígame. Primera de Corintios 15, 29 dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Dice, ¿qué harán aquellos que se bautizan por los muertos, si de ninguna manera los muertos resucitan? Entonces, ¿por qué se bautizan por los muertos? Aquí dice, mi hermano, entonces, como quien dice, ¿y entonces qué están perdiendo el tiempo? ¿Por qué se bautizan por los muertos o por la Santa Muerte? Todo eso, mi hermano, Dios está en contra de todas esas prácticas. Amén, hermanos. Dios está en contra y eso dice Dios. Y yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Entonces, no podemos bautizarnos en nombre de la Santa Muerte, ni nosotros los cristianos, ni usted que me está viendo a través de la tele, usted no puede bautizarse en nombre de la Santa Muerte, porque la Biblia dice que hay un solo bautismo, y la Biblia dice que somos identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. No hay bautismo en el nombre de la muerte, solamente el bautismo en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. Oiga, mi hermano, esto está tremendo. Y la gente hasta se tatúa la muerte. ¿Sabía usted eso, hermano? Vamos a ir rápidamente y yo quiero que me manden ahí la gente, mi hermano, hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Hasta tatuarse, imagínese, tatuarse a la muerte, imagínese, hermano. Si la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y es morada del Espíritu Santo, y usted, mi hermano, está poniéndole la muerte a su cuerpo, imagínese, usted está sellando el pasaporte de su cuerpo. Hermano, es peligroso, mi hermano, lo que se está viendo. Hay que orar por aquellos que no conocen de Dios. Hay que pedirle misericordia a Dios, hermano, por esa gente que sin saber, sin tener, mi hermano, un conocimiento, aunque sea de la palabra del Señor, están poniéndose tatuajes. Si la Biblia también habla, dice, no haréis impresión alguna en tu cuerpo, mucho menos, hermano, de la muerte. ¿Por qué? Porque eso, mi hermano, es como pintarse en su cuerpo. Lo que hay en su corazón lo va a expresar usted tatuando en su cuerpo. Amén, hermanos. Si en su corazón está la muerte, en su cuerpo usted lo va a manifestar haciéndose los tatuajes. Y la gente, mi hermano, que tal vez, ojalá que alguien que me esté escuchando ahorita a través de la radio o me esté viendo a través de la televisión, si quiere tatuarse un tatuaje de la Santa Muerte, yo le voy a decir, hermano, deténgase en el nombre de Jesús, porque Cristo nos está llamando a santidad. Dios quiere que usted escuche esta palabra. La Biblia dice, y conoceréis la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Solo Cristo puede perdonar pecado. Solo Cristo puede salvar. Solo Jesús es santo. Por lo cual, hermano, todas las naciones vendrán y lo adorarán. Amén, hermano. A Cristo. O sea, de que aquellos que practican estas rituales, estas cosas, yo sé que esto es satanismo 100%, mi hermano. Lo queremos nosotros disfrazar. Queremos nosotros decir, esto es bueno, a presentarlo como algo bueno, como algo, mi hermano, que es espiritual, como algo que te va a traer paz a tu corazón, que la muerte te va a traer beneficios a tu vida. Pero déjame decirte una cosa, que la Biblia dice que solamente Jesucristo es el dador de la vida. Él solo, Él da paz. La muerte no da paz, mi hermano. Hay alguien que se esté muriendo y me diga, tengo paz. No es cierto, mi hermano. ¿Por qué? Porque la muerte es sufrimiento. Amén, hermanos. Y yo no puedo adorar a alguien que me quiere hacer sufrir. Amén. Le voy a leer cómo presentan la muerte y algo más que tengo por aquí. Después una escritura y terminamos. Dice, en México, los principales elementos o características de la estatuilla de la Santa Muerte son una balanza que representa la justicia, una guadaña con la que se cosecha las almas, y un pequeño mundo que carga en una de sus manos, representando su impacto en el mismo. Un reloj de arena que señala el paso del tiempo. La figura es humanoide, andrógina. Dice, aunque tiende a tener más semejanza con la figura femenina, esto debido a la idea de que si nacimos de una mujer, morimos por una. Es un esqueleto cubierto con una túnica que cubre todo menos la cara y las manos. Las personas que practican el culto se refieren a la imagen de varias formas, que tienden a hacer apodos cariñosos, tales como flaquita, niña blanca y santita, chiquita, etcétera. Esto es según la personalidad de cada orante. O sea que la gente cuando le ora, le dice chiquita, niña blanca y tantos nombres, hermano, que le dicen para tratar de traer el favor de la Santa Muerte. Aquí viene esto. Antes de cometer algo malo o negativo, oiga lo que hacen los que van a robar un banco. No crea que se encomiendan a Dios, se encomiendan a la Santa Muerte. Una mujer que vende su cuerpo, antes de salir a trabajar supuestamente a las calles, ¿verdad?, se encomienda a la Santa Muerte. Una persona narcotraficante, los de pandillas y los que secuestran niños, antes de hacer un secuestro o algo de esto parecido, tienen que hacer esta oración que le voy a leer cortita a la Santa Muerte. Oiga lo que dice aquí. Una plegaria breve es la que se recita especialmente antes de algún evento abrupto y peligroso, la cual dice, oiga lo que dice, Santísima Muerte de mi adoración, no me desampares de tu protección. O sea que antes de aventarse a hacer lo que van a hacer, dicen, Santísima Muerte de mi adoración, no me desampares de tu protección. Esta oración puede tener la variante de esta forma: Santísima Muerte de mi salvación, no me desampares de tu protección. O sea, mi hermano, le dicen: Santísima muerte de mi salvación, no me desampares de tu protección. Y ¡bum!, secuestran a quien van a secuestrar. Y cuando salen bien, le dan gloria a la Santa Muerte. Voy a leerles una escritura y después les voy a hablar un poquito a los que nos están viendo. Vamos a terminar con esta escritura que está en Apocalipsis 20:13, porque así pues salimos más de dudas, ¿verdad? Amén, hermanos. Mire, si Dios va a mandar a la muerte, al infierno, ¿a dónde cree que va a mandar a los que confían en ella o a los que la siguen? ¿A dónde cree que los va a mandar? Al infierno, hermanos. Oiga, Apocalipsis 20:13, dijimos, ¿verdad? Al 16. ¿Lo tienen todos? Dice: Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, oiga, dígalo conmigo duro: Y la muerte y el Hades, que es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia dice que la muerte y el Hades fueron los últimos que Dios lanzó al infierno. Hermano que me está viendo a través de la televisión, usted que está del otro lado, a lo mejor en el transcurso del mensaje, usted pensó que nosotros traíamos este mensaje para condenarlo, para criticarlo, para hablar mal de la muerte y para decirle a usted, ¿verdad?, que es un pecador y todo lo contrario. Pues se equivocó. Este mensaje no fue para atacarlo. Al contrario, el propósito de traer este mensaje es para que usted, para que su esposa, su esposo, sus hijos, su familia conozcan la palabra verdadera, que es la palabra de Dios, que te puede cambiar tu corazón, que te puede transformar. Estás en peligro, mi hermano. Tienes una salida nada más. Se llama Jesucristo. Solamente Cristo te puede sacar de la esclavitud de la muerte y del pecado. Tienes oportunidad. Entrégale tu vida a Cristo ahorita que lo puedes hacer, ahorita que esta palabra está llegando hasta tu casa, ahorita que esta palabra está llegando hasta tu hogar. Es el día, es el momento que tú puedes caer de rodillas y puedes pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname, limpia mis pecados, borra mis rebeliones. Ya no voy a adorar a la muerte, porque ya he entendido que el único que merece la gloria, la honra, el poder y la alabanza se llama Jesús de Nazaret. Si quieres adorar a alguien, adora a Jesucristo, al dador de la vida, al que puede llevarte al cielo y limpiarte y sacarte de esa condenación. Solamente Cristo salva, hermanos. ¿Cuántos creen que solamente Cristo salva? Hermano que me está viendo, por favor, usted, hermano que me está viendo, tenga compasión de su misma alma. Si no me cree, prenda un fósforo y póngaselo en la mano un ratito nada más. Prenda ese fósforo y póngaselo menos de un minuto, y me dice después si le da ganas de seguir adorando la muerte después de ponerse un fósforo. O vaya, prenda la estufa y meta la mano ahí y téngalo un minuto, y después me dice si le va a dar ganas de seguir adorando la muerte. No se da cuenta que su lugar es el lago de fuego si no se arrepiente. Entonces, usted que está del otro lado, por favor, mire, es tan fácil. Lo único que tiene que hacer es ponerse de pie. Usted que está allá del otro lado, póngase de pie y venga al televisor y ponga la mano conmigo. Mire, ahí está mi mano, ve. Busque mi mano, usted que está del otro lado del televisor, y diga conmigo estas palabras. Póngale en la tele, ahí está mi mano. Mire, dígale al Señor, ponga su mano en la tele y dígale: Señor Jesús, me arrepiento con todo mi corazón. No conocía esta palabra. Dígale: yo creía que lo que hacía estaba agradándote a ti, Señor, Perdona mis pecados, por favor. Borra mis rebeliones. Dame una oportunidad, Señor. Rechazo, Señor, y rehúso seguir adorando a la muerte. De hoy en adelante, dígale, de hoy en adelante, mi casa y yo vamos a adorar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que perdona tus pecados, el que lava tus pecados, aleluya, que puede salvar. Arrepiéntete, por favor, y entrégale tu vida a Cristo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Bota esas imágenes, eso no le agrada a Dios. Sácalo, échalo fuera. Esas candelas, agárralas. Esas candelas, mira, ve, y tíralas al dron de la basura. Esto no salva, esto no perdona pecado. Hace más de rodillas pidiéndole misericordia al Dios de los cielos, porque prendiendo una candela, si Cristo te llega a ver, mi hermano, el día que Cristo venga y te mira prendiendo una candela, vas a tener problemas. Mejor que te vea con la Biblia en la mano, amén, hermano. Mejor que lo vea con la Biblia en la mano, adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. La muerte no tiene poder, la muerte no se enseñorea de los hijos de Dios, la muerte no se enseñorea de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios solamente tenemos un Señor y un Salvador, al cual alabamos, al cual glorificamos, a Él le damos la gloria. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele gloria al Señor, hermano, y dele esas palmas, póngase de pie y dígale: Señor, rompe cadenas, Señor, que este video rompa cadenas, que este video rompa ataduras. Por favor, Señor, ten misericordia de esa gente que nos está viendo. Señor, concede que esa gente que nos ve se arrepienta, por favor. Señor, me duele el corazón. Qué triste que el día de mañana, hermano, venga Cristo y tú le digas: nadie me habló. Dios te va a decir: no es cierto. Jonás, el que viste en la tele, él te habló. Jonás te dijo que la muerte es enemiga de Dios. La muerte es enemiga de Dios. Y si usted se hace amigo de la muerte, se constituye enemigo de Dios. Si usted adora a la muerte, no puedes adorar a otro Dios. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Solamente a Él honrarás, solamente a Él adorarás, solamente a Él alabarás. ¿Por qué? Porque Dios es uno, amén, hermanos, y solamente Dios merece la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amado hermano, amigo, me despido diciéndole: hay salvación para tu vida, hay salvación para tu casa. Hoy es el día de salvación. No rechaces esta palabra, que aunque tú no lo creas, yo ya prediqué este mensaje. Ahora está en ti que pongas atención, por favor. No quiero atacarte, no es mi intención esta. Mi intención es traerte a la luz del Evangelio, y ojalá Dios haga misericordia en tu casa y perdone tus pecados. Que Dios te bendiga. Te amamos con todo el corazón, y busca a Dios ahorita que hay tiempo. Que Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Bendecido. Santo. Bendito eres, Dios. El poder del Nazareno, el poder del Nazareno, el poder del Nazareno, el poder del Nazareno, el poder del Nazareno, el poder del Nazareno. Hay una iglesia bendecida, hay una iglesia prosperada, hay una iglesia bendecida, hay una iglesia prosperada. En Dallas, Texas, iglesia bendecida. En Dallas, Texas, iglesia prosperada. El poder del Nazareno, el poder del Nazareno, el poder del Nazareno, el poder del Nazareno. Esta iglesia te espera, esta iglesia bendecida. Esta iglesia te espera, esta iglesia bendecida. Pastor Jonás, Jonás bendecido. Pastor Jonás, Jonás López. ¡Ole! ¡Bendecido siervo! ¡Oh! Iglesia bendecida. iglesia bendecida, iglesia prosperada. En Dallas, Texas, iglesia bendecida. En Dallas, Texas, iglesia prosperada. Bendecir, bendecir, bendecir, bendecir, bendecir, bendecir, bendecir, bendecir, bendecir, bendecir, bendecir, bendecir, bendecir, bendecir, bendecir. Bendecido, bendecido, bendecido, bendecido. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El poder del Nazaret, el poder del Nazaret, el poder del Nazaret, el poder del Nazareno. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que me toca a mí. Que te toca a ti. Que me toca a mí. Que te toca a ti. Tocando, tocando, tocando el poder de Dios. El poder del Nazareno me está llenando. El poder del Nazareno me está bautizando. El poder del Nazareno me está llenando. El poder del Nazareno me está bautizando. El poder del Nazareno me está llenando. Un saltito para Jehová. Un saltito para Jehová. Un saltito para Jehová. Un saltito para Jehová. Y eso significa que estamos bendecidos. Y eso significa el poder del Nazareno me está llenando, me está bautizando, me está llenando, me está bautizando. Sing di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di. Yo siento el fuego, yo siento el poder, yo siento el fuego, yo siento el poder del Nazareno me está llenando, el poder del Nazareno te está bautizando. Iglesia bendecida, iglesia prosperada, iglesia bendecida, iglesia prosperada, iglesia bendecida, iglesia prospera. El poder del Nazareno, el poder del Nazareno, el poder del Nazareno, el poder del Nazareno. Un saltito para Jehová, un saltito para Jehová, un saltito para Jehová, un saltito para Jehová. Un piecito para adelante y un piecito para atrás. Un piecito para adelante y un piecito para atrás. Alabando al Rey de Reyes, alabando al Rey Jehová. Alabando al Rey de Reyes, alabando al Rey Jehová. Y eso significa el poder del Nazareno. Y eso significa el poder del Nazareno. Dios te bendiga. Iglesia vete a Dallas, Texas, el poder del Nazareno. Este es tu amigo Marvin Flores, el chévere, ¿verdad? Bendiciones, Pastor Jonás López. Que Dios te bendiga. Que me toca a mí, el poder del Nazareno. Que me toca a mí, el poder del Nazareno. Que te toca a ti, el poder del Nazareno. Te está tocando, te está llenando, te está bautizando. Bautiza, bautiza, bautiza, bautiza, bautiza, bautiza, bautiza, bautiza, bautiza, bautiza, bautiza, bautiza. Quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema. Que te quema, te queme el fuego, que te queme el poder de Dios. Que te quema, que te quema, que te queme el fuego, que te queme el poder de Dios. Te quema, te llena, te quema, te llena, te llena, te quema el poder de Dios. Fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Esa nube está bajando y el poder me está tocando. Esa nube está bajando y el poder me está llenando. Esa nube está bajando y el poder me está tocando. Esa nube está bajando y el poder me está quemando. Quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema. El poder del Nazareno, el poder del Nazareno, el poder del Nazareno me está llenando. El poder del Nazareno te está bautizando. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Recibe ese fuego, iglesia. Sí, di, di, di, di, di, di. El poder del Nazareno es iglesia bendecida. El poder del Nazareno es iglesia próspera. El poder del Nazareno es iglesia bendecida. El poder del Nazareno es iglesia prosperada. Siéntelo como fuego, siéntelo como llama. Siéntelo como fuego, como fuego, como llama. Como fuego, como ya, como fue, como fue, como fuego, como llama, como llama, como llama, como llama, como fuego, como fuego, como fuego, como fuego, como llama. Shiver ma quita la maquema, la maquita la maquema, la maquita la maquema, la maquita la maquema, la maquita la maquema, la maquita la maquema, la maquita la maquema. Y eso significa el poder del Nazaret. Y eso significa el poder del Nazareno. El poder del Nazareno me está llenando. El poder del Nazareno me está bautizando. El poder del Nazareno me está llenando. El poder del Nazareno me está bautizando. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego, y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego, como llama, como fuego, como llama, como fuego, como llama, como fuego, como llama. Poder, poder, poder del Nazareno, poder, poder, poder del Nazareno. Dios bendiga a toda esa gente linda en la ciudad de Dallas, Texas. Dios bendiga a la iglesia Poder del Nazareno. Dios bendiga al pastor Jonás López. Dios te bendiga y toda tu familia. Y toda esa iglesia bendecida. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Y eso significa que estamos en victoria. Y eso significa que estamos en victoria. Y eso significa que estamos en victoria. En victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria. Shibidi bigi mi goma mi bing di di di di di di.